Mónica, a Carola Labrador, que es la mamá de Candela, a quien ya estoy saludando. Buenas tardes, Carola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, estamos aquí desde nuestro programa, te cuento, nuestro programa que se llama Tu Tiempo Mujer, que se emite por Radio Kermés, una Radio Kermés comunitaria, la provincia de La Pampa, la capital Santa Rosa y Toay, la localidad aledaña donde está el estudio de Radio Kermés. Queríamos siempre en este programa tratamos de que no nos permitimos el olvido y traer en la memoria siempre a niñas o a mujeres jóvenes o no que han sido víctimas de femicidios y de estas situaciones tan tremendas. Queríamos recordar a Candela, 11 años ya, Carola, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo has transitado estos años? Y bueno, fueron 9 años de mucha lucha, de mucho dolor, ¿no? Candela el 16 de noviembre cumpliría 20 años. 20 años. Sería una mujer. Sí. A su vez yo veo a sus hermanos, que uno tiene 23 años, Emanuel, y el otro 17. Uh-huh. Son dos hombres. Claro. Y hemos pasado 9 años de mucho sacrificio. Siempre luchando con todo, ¿no? Con la política, la justicia, la inseguridad, y bueno, y tratando de que se haga justicia, siempre diciendo la verdad. Y como vos dijiste, la Cámara hace poco confirmó las perpetuas de Bermúdez, que fue el que abusó de Candela y la mató. Sí. Y la tiró en una bolsa ahí en Colectora de Gaona, ¿no? Así es. Y sí, hablamos de Bermúdez y Jara. Sí, y Jara fue el que la levantó de la esquina de mi casa en la Ecoesport Negra y se la llevó y la tuvo secuestrada 9 días. Exactamente. Acá hay un montón de gente más, mucha gente, sí, de la policía, de la política. Sí, se habla de que va a haber un nuevo juicio con otras personas, sí, que están implicadas. Carola, contanos un poco. Sí, parece que para enero nos van a... Enero o febrero empieza del año que viene, ¿no? Empieza el nuevo juicio donde van a estar ex policías y juzgados, un jefe narco de San Martín, Mameluco. Ajá. Y bueno, un montón de gente más que estaba metida en el secuestro y muerte de Candela. ¿Pero qué era eso, Candela? Pues Carola, se habló tanto, ¿no? Con información y con desinformación también. Cuando pasó esto... Sí, no, en el juicio quedó todo. Quedó todo claro. Y quedó claro quedó que... Quedó claro, como que sí. Esta gente trabajaba para la policía de la provincia, ¿no? De hecho, era una banda mafiosa. Sí, bien. Era una banda que trabajaba para la policía de la provincia y, bueno, de hecho yo tengo un juicio civil con la provincia de Buenos Aires que también está por salir ahora con esta pandemia. Bueno, se la dilató. Verdad que no... Se dilata todo, uh-huh. no se puede hacer nada, son un montón de meses, ya llevamos muchos meses perdidos con todo, ¿no? Claro, pero son no están... muchos meses que uno sí. perdió de hacer un montón de cosas. No obstante esto, digo, de esta situación que se posterga todo, en junio la Cámara de Casación confirmó las penas, como bien decíamos, sí. ¿No? De estas dos personas, sí. Y un tercero que... está también cumpliendo una condena de 4 años por partícipe secundario. Estoy hablando de Fabián Gómez. Sí, es así. ¿Él está detenido? No, él no está. Estuvo detenido, pero ya cumplió. Ya cumplió la condena, no. Claro. Sí, porque ya estamos... Vos... Pero bueno, de a poco van a ir cayendo uno por uno y van a ir cumpliendo. ¿Cuántas personas más están en condiciones de ir a juicio, Carola? Cuatro más seguro, los de Chazarreta, un ex policía, hay dos personas más que ahora no recuerdo los nombres, que también trabajaban para la policía de la provincia. Bien. Así que, bueno, después mucha gente que fue a hacer falsos testimonios, uh-huh. Se le hizo juicio, bueno, tenemos el juicio político al fiscal Tabolaro. Ajá. Es el fiscal que actuó en la causa en el sí, primer el fiscal momento. Que, claro, el fiscal que dejó que Cande la maten, ¿no? Porque yo, Cande desapareció 4:30 del lunes 22 de agosto del 2011 y yo hice la denuncia a las 7. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche estaban buscándola por todos lados. El fiscal ya sabía y él dejó que Cande estuviera 9 días viva. Porque a Cande la matan el 29 de agosto y ella desapareció el 22. Eso está comprobado, absolutamente. Eso está en el juicio, sí, claro. En el juicio y la autopsia, obviamente. Claro. Por algo se hizo un juicio de 6 meses. Sí, sí. 6 meses duró el juicio de Cande. Bien. Hubo 3.000 testigos. Qué momentos tan difíciles, ¿no? Qué tremendo. No, muy... Muy, muy difícil, muy difícil. Yo vi 6 meses al violador y al asesino de mi hija enfrente de mi cara. Uh-huh. Así que es muy difícil lo que me pasó a mí, lo que nos pasa a las mamás que nos matan nuestras hijas, nuestros hijos. Sí. Pues yo tengo hijos varones también. Es algo irremediable. Eso no tiene nombre. Sin de duda. Hecho, no tiene nombre. Cuando vos perdés un hijo, no hay un nombre. Exacto. Exacto, Carola. Es muy difícil vivir con todo esto, vivir sí. Y luchar. Sí, bueno. Porque acá tenés dos caminos, tirarte a la cama, llorar o matarte, sí. Tirarte abajo del tren o luchar. Sí, darle una resignificación a tu dolor y ponerlo en lucha, que ha sido tremendo. Y honrar el nombre de ella hasta el último día, honrar exacto. Su nombre y defenderlo como... A mí una vez una persona, cuando recién había desaparecido Cande, me dijo, la única que va a poder... defender a tu hija, que la conocías muy bien, y defenderla siempre, hasta el último día de tu vida vas a hacer vos. Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Está comprobado, así además es. De eso. Sí. Carola, vos y tus hijos siguen viviendo siempre en el mismo lugar donde vivieron con Candela. No, no, no. Yo enterré a mi hija, nunca más fui a esa casa. No me digas, te mudaste. No, era, nunca más pude ir a esa casa. La localidad era Hurlingham. Era Hurlingham, sí. ¿Y ahora sí, dónde estás? Yo el día que enterré a mi hija, ahora vivo en otro partido, cerquita, 3 de febrero. Ajá. Vivo cerca de mi mamá y mis dos hermanas. Bien. O sea que desde ese momento... Muy cerquita. ¿No volviste a ese lugar? Nunca más. Nunca más. Nunca más volví a mi casa. Se ocuparon de hacer la mudanza mis amigos, mi familia. No, nunca más pude ir a mi casa. Yo no, de hecho no. No, no voy a ir más tampoco. Es muy duro. Tú estás hoy, hace un rato me hablabas de que Candela estaría cumpliendo 20 años. ¿Has tenido contacto, tenés contacto con sus amigas, con sus compañeras, con las niñas que iban con ella al colegio? ¿Las ves? Sí, porque sus mamás, nosotras pertenecíamos a la cooperativa, la cooperadora del colegio. Sí. Y sus mamás eran muy amigas, así que seguimos siendo muy amigas. Y ellas son mujeres hoy. Claro, como mujeres, sería Candela. Algunas profesionales, sí. Y tengo la dicha de poder compartir con ella muchas cosas. Ella les marcó. Sin duda. Cande, donde fue, dejó señales. A la casa que fue, dejó señales. Que conoció a Candela, quedó marcado por ella. Sus 11 años fueron para dejar señales. Bueno, claro, ella dejó sus huellas en todos lados. Sí. ¿Cómo era Candela? Vos ya nos estás contando cómo era. Era una niña luminosa, sin duda. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hubiera querido estudiar? Ella bailaba desde muy chiquita, danzas clásicas, y después, en este último tiempo, había empezado a bailar tango. Ah, mira. Ella actuaba, hacía de Tita Merelo, le gustaba mucho el tango. Había ido con el colegio a Caminito y dos profesionales del tango que bailan en Caminito le habían dado una tarjeta para que yo la lleve porque les había gustado mucho cómo bailaba tango Candy. O sea. Y bueno... Era una artista, ella pintaba, muy alegre, una nena muy feliz. Era luz, era sol, sí. Candela sol, era. Así se llamaba. Esa era la alegría de nuestra casa. Bien. Así que ella hacía muchas cosas. Hoy sería una artista, hoy sería bailarina. Sí, seguramente, claro. Sí, Seguro sí. sería bailarina porque era su pasión bailar. Bailaba todo, todo, cualquier música bailaba. Qué bueno. Vos me hablabas de sus hermanos hace un ratito. ¿Cuánto tiene el más chico? 17 años. 17, o sea que era muy pequeño 17 también años. cuando pasó lo de Seis. Candela, Seis claro. años, sí, 6 años ¿Él tenía cómo la ya. recuerda a su hermana? Él la recuerda con alegría, él recuerda, ellos pasaban muchas horas juntos, ella era como su mamá. Ajá. Él o sea, lo poco que recuerda siempre es con alegría, su sonrisa. Entonces. Ella le hacía la tarea todo el tiempo. Yo recuerdo que después que falleció Candela, al tiempito, a los meses, él me dijo, ¿quién me va a hacer la tarea, mamá? Mira, era esa conexión entre hermanos. Sí, ellos. Y bueno, y el más grande, pobrecito, Sí, es el que se seguramente. puso toda la familia al hombro, ¿no? Así, mira. Mis hijos son el de 17, parece que tuviera 20 y pico, y el de 20 y pico parece que tuviera 30 y algo. Bueno, Ellos son chicos heridos. sí, claro, y estas situaciones, los maduran mucho más rápido. Maduraron Sí, mucho, claro. maduraron de Sí, golpe ellos. sí. Ellos venían de jugar al fútbol y se les cambió la vida Totalmente, absolutamente. en un rato, como se te cambió a vos, Carola. ¿Y Sí, sí, sí. cómo transcurren tus días ahora, Carola? Ahora en pandemia, bueno, acá, en mi casa, pero yo en todos estos años logré acercarme a muchas familias. Trabajo mucho con el tema de la violencia, con el tema de violencia institucional, que es el que sufrí yo. Claro. Pues yo sufrí violencia institucional por el fiscal, el juez, la mafia de Morón. Estaba dando muchas charlas, recorría el país, contando mi experiencia, ¿no? Y Sí, cómo, sí. cómo se sale, cómo se uno se hace resiliente. Sí, tal cual. Ah, Tal cual, así lo que transforma ese bueno, dolor, sí. uno se transforma en otra persona. Yo era una mujer que lo único que hacía era hacer tortas y me tuve que transformar en abogada, en fiscal, en investigadora, En una en luchadora. defensora de mi hija, el nombre de mi hija, ¿no? ¿Cuál? Aprendí mucho. Sí, seguro. También no sé, digo, el dolor que significa perder una hija y sobre todo en las circunstancias en las que vos perdiste a Candela, sin duda alguna que tiene que marcarte para el resto de tu vida. Y está muy bueno que a través de ese dolor hayas podido esta transformación que hablábamos, ¿no? De poder también transmitirlo y poder ayudar tal vez en algún momento a otras mujeres que pasan por las mismas situaciones tan terribles. Así que eso está muy bueno. Vos, recién mencionaste la violencia institucional que sufriste. ¿Cuál ha sido la peor de todas las que sufriste? Pues yo me imagino todo el manoseo, todo las malas intenciones que hubo cuando se hablaba de esta situación, por todas esas cosas que fueron tremendas, pero digo, ¿cuál fue lo que más te marcó, lo que más te acordás hoy después de 9 años? Y el fiscal Tabolaro diciéndome un viernes, era no recuerdo bien el día, pero un viernes diciéndome a las 9 de la noche en su oficina que mi hija era una torranta, que yo tenía la culpa, que el padre estaba preso porque era un delincuente y que por culpa del padre habían matado a Candela, que él me iba a meter presa a mí y se iba a cerrar la causa. Y que a nadie le importaba lo que yo esté presa o que le iba a encontrar las pruebas, porque él era el poderoso y que él Por sabía favor. que le iba a encontrar las pruebas para meterme presa a mí. Entonces el padre preso, la madre presa, listo. ¿En qué momento te Eso fue dijo un eso? viernes a las 10 de la noche. Cuando aún estaba Candela desaparecida. Cuando encontramos a Ya Candela, después que la después que encontró. encontramos a Candela. Terrible. Y el domingo yo llegué a lo de mi mamá, porque me fui a lo de mi mamá, y llorando le dije, me van a meter presa, me van a meter presa porque es lo que quieren hacer, quieren tapar la causa con esto Para para no que se seguir termine todo investigando. porque venían la no porque venía la selección y tenía que ganar Scioli. Claro, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de Y esa. me son Sí, sonó el teléfono de línea, en esa época había teléfono de línea, y era el padre Graci. No te porque puedo. Mi hijo Emanuel iba a la fundación del padre Graci, al colegio, la que estaba en Hurlingham. Sí. Y el padre me dijo que él tenía para presentarme un abogado, y yo le dije que no tenía plata para pagarlo. Dijo que él, este abogado no me iba a cobrar, que vaya el domingo, que él lo iba a citar el domingo enfrente de la fundación, que era Burlando. Ajá. Y así fue, yo el domingo fui, y vino Burlando con su hija, y el padre le dijo, ella es Carola, es la mamá de un alumno mío, y es la mamá de Candela, así, así, y Burlando dijo, sí, ya sé, y el padre le dijo que yo no tenía para pagarle, que no le iba a poder pagar nunca, porque no, yo era una mujer humilde. Y Burlando dijo que no había problema, que el lunes que le firme unos papeles el poder y que el lunes nos vamos a presentar en la fiscalía. Y el lunes yo me presenté en la fiscalía con Burlando y empezó a cambiar todo automáticamente. ¿Fue tu abogado, fue tu abogado en la causa? Siempre. Es mi abogado hace 9 años. Ajá. Gracias a Dios y a mi hija que me lo mandó del cielo, siempre digo. El estudio Burlando es el que me defiende y defendió el honor de Cande y a mí de no ir presa, ¿no? Yo le debo a Burlando no haber ido presa, pero porque es lo que querían ellos. Claro, pero no había motivos para que vos fueras presa, porque, bueno, sí, sabemos que el poder puede armar no, cualquier causa, claro. Ellos armaban, sí. Ellos mis declaraciones las mandaban a la prensa. Sí, ellos sí. Inventaron que Candela, la secretaria del fiscal Tabolaro inventó que Candela era una nena abusada de los 9 años. Uh-huh. Y Candela no tenía nada del perfil de... A Candela la abusó Bermúdez cuando la mató. Claro, sí, Bermúdez. O sea, hasta eso. A mí me hicieron todo tipo de violencia. El juez que me tocó, el fiscal general que me tocó de Morón, vendía a chicos en la época de los militares, Nieva Budgay. Ajá. Así que imagínate los personajes que me tocaron, sí. A mí. Sí, te enfrentaste a una... A mí me tirotearon mi casa. Después ¿cuándo que fue eso, Candela? ¿Cuándo fue eso, Carola? Creo que fue, no recuerdo el año, pero a los 2-3 años de lo de Candela, 2013, 2014 fue que me tirotearon mi casa. Yo me metí con toda la policía de la provincia y toda la mafia de Morón. O sea, a ver, la mafia, esa banda... que en la cual participaban estos personajes como Bermúdez, Jara o Gómez, o estos otros, sí, que vos mencionaste, era una banda, pero tenía conexión con la policía de Morón, ¿es así? Con la policía de la provincia. En esa época era Pachi, Castro Novo y Maskin, los jefes de la policía de la provincia. Ajá. Con la policía, con el jefe de investigaciones, que era Castro Novo, que era la maldita policía, la maldita, de esa época, la maldita bonaerense. Exacto, sí. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Pero bueno, que estábamos en la época que Cristina era presidenta. Qué barbaridad, qué cosas por las que tuviste que pasar, tremendo. Y esa gente que mencionaste, mucho, que formaba parte de la maldita policía, sí. ¿Dónde están hoy? No sé. No sabés, claro. Ah, no, ya no. Ya aparte está. Son gente muy grande, muy sí, mayor. ¿No? Sí, no sé si vivirán gozando, todavía. Sí, estarán gozando de sus jubilaciones. Sí, no, la sí, verdad sí. Que es ahí. Sí, seguramente. Así y... que, pero bueno. Y como vos, contando todo esto que nos contás, que fue tremendo todo lo que tuviste que atravesar, digo, ¿estabas sola o tenías el acompañamiento, sí, más allá de, sí, del estudio del abogado y todo esto? Digo, ¿vos sola? Sí, solita, ¿cómo hiciste para enfrentar todo esto? Porque su papá estaba preso todavía, el papá, claro, de Candela estuvo preso 5 años casi. Claro. Tuvo 2 años con Candela viva y después 2 años y 7 meses, 8 meses con Candela muerta ya. Claro. A él no le dieron nada, nosotros no pedimos nada, ningún beneficio para él, nada, absolutamente. Él cumplió como tuvo que cumplir por piratería del asfalto. Sí. Así que nada, yo estuve solita con mis dos hijos, con mi mamá, con mis hermanas. Bien. Siempre con mis hijos, con ellos que eran chiquitos, bueno, y ahí fueron creciendo. Y la verdad que fue difícil, es difícil. Totalmente. No te voy a decir que hoy es... Con la diferencia que hoy yo ya soy una señora grande, porque pasaron también los años para mí. con esta experiencia, con mis dos hijos, que son dos hombres, dos hombrecitos, dos hombrecitos de bien, dos hombrecitos que crié y crío con honrar a la mujer, cuidarla, con el respeto a la mujer. No son chicos nunca los crié con bronca, con odio, con resentimiento, claro, porque ellos tienen que tener una familia, tienen que ser dos niños. Sí. Dos hombres de bien, ¿no? Tal cual, así y obviamente, es. Y obviamente que la mujer la resignifica, la cuida en todo, porque ven a su mamá, que su mamá es una guerrera, que nunca se... Totalmente, que nunca dio... Que nunca se rindió a llorar. Bueno, y nunca te rindió. Nunca se rindió, Carola. Así que para ellos es las mujeres son... Somos valiosas y somos valoradas. Valoradas. Sí, ellos valoran, bueno, ellos son dos chicos que entienden mucho todo el tema de la violencia, ahora que están tan agresivos los chicos, sí, que se juntan entre 4 o 5 y eso ellos no lo pueden entender, sí. Entre 4 o 5 y le pegan a otro, todo eso no, porque ellos lo vivieron. Con todo ya te digo, son chicos sufrieron. Muy sufridos, ¿viste? Sí, sin duda, pero lo tuyo ha sido muy importante, Carola, por esto que me decís, que yo te preguntaba si lo viviste y lo atravesaste sola, como la mayor. Yo hace un rato hablaba de las cosas que nos pasan a las mujeres y digo, ¿cuántas cosas nos pasan a las mujeres por ser mujeres? Pero esta cuestión que tenemos de hacer frente a todo lo que se nos presenta, como sea, y esta impronta de luchadoras que tenemos, y sobre todo cuando se trata de una hija o de un hijo. Así que, bueno, pero también... Yo no puedo entender hoy cuando dicen el sexo débil. No, eso no existe. No, no lo puedo entender. Digo, no. ¿Cómo puede ser si nosotras somos capaces de todo y más? ¿Y cuántas cosas juntas? Nosotras somos capaces de todo y más. Sí, ya lo creo. De hecho, el papá de Cande salió de estar preso y le agarraron 3 ACV. No me digas. Bueno. Así que nosotros todos esperándolo porque decíamos, bueno, él ahora va... Va a ser fortalecer la familia, nada que ver. Claro. Es más, seguramente que necesito cuidados. Sí, los de hecho necesita. Viste, que yo siempre digo, hoy que... Y los mandatos son para las... Hace un ratito hablaba de eso yo, del mandato que nos imponen a las mujeres de que tenemos que ser las que cuidamos. Tal cual. Sí, eso es ¿Por así. Qué? Eso ¿Por qué? Así. Bueno, hay que revertir todo eso. Las nuevas generaciones lo van a ir revirtiendo. Pero lo tuyo ha sido muy, muy impresionante, Carola, y esta lucha que llevas adelante y que todavía falta, porque todavía no terminaste. Falta. Todavía querés ver a todos los culpables de lo que le pasó a Candela pagando con su condena como corresponde. Es lo que le prometí a ella. Está es lo bien. Que le prometí que a ella ese maldito día y... No vas a descansar hasta que eso ocurra. Así que... No creo no, que descanse. Claro que no. Vos decís que, bueno, que seguramente el próximo año va a ser el nuevo juicio. Sí, así que yo creo que sí. Vamos a estar en contacto con vos para que nos vayas contando cómo va esa situación, cuando haya una fecha. Así seguimos estando al tanto de todo esto y acompañándote de alguna manera, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho recordar a Cande, estar pendiente y... Al contrario. Y bueno, nada. Las mamás que... Yo sé que Cande está esperándome, así que yo voy a seguir por esperando. Acá un tiempo y después ya me voy a ir con mi hija a... No. Cande está abrazarla esperando. fuerte. Ella está esperando justicia, así que es tu meta. Sí. Carola, ella me ha ayudado mucho a todo eso. Seguro que te sostiene su recuerdo. Carola, ha sido un placer poder hablar con vos. Gracias por concedernos estos minutos desde este lugar que estamos lejos. No tanto tampoco. Hoy las distancias no son tantas. No estamos tan lejos. Quizás algún día, cuando salgamos de este contexto de pandemia, nos podamos encontrar o puedas venir a La Pampa. Así que... Ojalá. Pero vamos a estar en contacto y en comunicación. Muchas gracias por tu tiempo y será hasta muy pronto. Un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias por llamarme. Hasta pronto. Hablábamos con Carola Labrador, mamá.